te ofreciera el sol, muy quemada te quedabas. Aba. Si te bajara la luna, como diablo la cargabas. Aba. Si te bajara una estrella, vida mía te deslumbraba. Aba. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, para que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada. Tiene su femenino, ustedes que son sabios, me pueden contestar. Si todo masculino tiene su femenino, ustedes que son sabios, me pueden contestar. Prepárense, compay, porque enseguida me tiene que decir la femenina. Prepárense, compay, porque enseguida me tiene que decir la femenina. Y la del chivo, la chiva. Y la del güey, la vaca. Y la del perro, la perra. Y la del muerto, la muerta. Ya se equivocó. Usted sin duda, dígame cuál es. Esa es la viuda, ya se equivocó. Usted sin duda, dígame cuál es. Esa es la viuda. Y la del caballo, la yegua. Y la del lobo, la loba. Y la del burro, la burra. Y la del pato, la pata. Ahora sí la votó, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina. Ahora sí la votó, las cuatro esquinas, porque la moda es la femenina. Si son tenedor, yo soy cuchara. Si son gato, yo soy gata. Soy zapato, yo soy chancleta. Si soy loco, yo soy loca. Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. Cocoroyo, cantaba mi gallo. Cocoroyo, en la cocina. Cocoroyo, cantaba mi gallo. Cocoroyo, a la gallina. Es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical. Es un ambiente lleno de alegría. Playa, brisa y mar. Es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical. Es un ambiente lleno de alegría. Todas sus mujeres son hermosas, tienen dones, son graciosos que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones, son sinceras que no saben olvidar. Esperamos impacientes de la cumbia sus sabores. Y mi negra cumbiambera que con la cumbia delira, al bailar con su pollera amarilla. Ella se ve muy divina, con su pollera amarilla. Baila de mil maravillas, con su pollera amarilla. Toda la gente la mira, con su pollera amarilla. Ella se va pa' Barranquilla, con su pollera. Hoy cumple la novia mía.